independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. RCR.tv, hoy está activa la mensajería de texto, hoy está activo el Twitter. Y también tengo un live ahí en el Twitter, así que... ¿Qué? Un live que transmite en vivo. Wow, y si estamos conectados. Bueno, la semana pasada ni siquiera salimos al aire, y no salimos al aire por un tema de salud. Tanto Gabo como yo estábamos enfermos. Sí. Y la cosa persiste. Igual yo he tenido una muy mala época de enfermedades. Yo tengo como una gripe, no se me quita. He estado enfermo con frecuencia, he tenido gripes, he tenido problemas estomacales. Yo no sé cuál es la impresión que tienen ustedes, pero yo creo que esto tiene que ver un poco con el deterioro del medio ambiente del que estamos sufriendo actualmente. Hay mucha basura en la calle, hay muchas heces fecales en la calle, los servicios públicos están pésimos, la gente no se está bañando como debería, no hay productos medicina de salud pública, o sea, perdón, productos de higiene personal, o son muy difíciles de conseguir, no hay medicina. Ay, hablando de eso, tengo que comprar jabón. No hay un sistema de salud que pueda mantener las epidemias a raya. Yo creo que es importante que la gente empiece a evaluar la frecuencia y la persistencia de las enfermedades que sufren y que sufre su entorno, porque aquí yo creo que hay un indicador. ¿Tú sabes qué? Esta semana uno de los... el miércoles, la Academia de Ciencias Físicas Naturales y Matemáticas, Físicas, Matemáticas y Naturales, presentó el primer reporte académico venezolano de cambio climático. Eso es un compendio de todas las investigaciones que se han hecho en Venezuela sobre el cambio climático. Y recordemos que el cambio climático no solo implica temas de atmosféricos, no es solo un tema de que la atmósfera tiene más calor, no es solo un tema de que hay más lluvia o menos lluvia en algunas o en otras partes del planeta, sino que también implica las acciones de adaptación, que es cómo vamos a responder ante los efectos del cambio climático que ya se nos vienen encima. Y uno de esos efectos que se predice para Venezuela es precisamente una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, porque las condiciones cambian y, por ejemplo, si la gente empieza a guardar mucha agua en sus casas, hay unas condiciones ideales para la proliferación de mosquitos. ¿Qué es vectores? ¿Qué es eso? Mosquitos. Exactamente. La malaria, de la leishmaniasis, del dengue, del zika, del chikungunya. También hay una mayor probabilidad de una epidemiología más activa de enfermedades diarreicas, cutáneas, respiratorias. No es que eso esté pasando ahora, sino que es una de las posibles cosas que ocurrirá con cambio climático de aquí a 100 años en Venezuela. Y que son las consecuencias lógicas de ese cambio. Y lo único que hay que hacer para eso, aparte de echar para adelante la agenda de transición hacia lo no petrolero para frenar el cambio climático, es tomar medidas de adaptación. Que en este caso es poner pepa el sistema de salud pública y que se recupere lo que había en la democracia, que es que eran calles limpias y una sociedad más o menos ordenada. Pero dentro de las acciones inmediatas que se pueden tomar como estrategias para la mitigación del problema de salud, no solo que se espera intensificar con cambio climático, si se está intensificando con el cambio climático, que quiere decir que ya era persistente de antes, es publicar los boletines epidemiológicos, que son un mandato que se le da al Ministerio de Salud. Los boletines epidemiológicos son importantísimos para hacer prevención de epidemias y enfermedades, y yo creo que ahorita estamos enfrentándonos precisamente a ese problema. La malaria está rampante, la difteria está rampante, y yo creo que si esas dos enfermedades están rampantes, todo lo demás, incluidas las gripes y las diarreas, también tienen mucha mayor probabilidad de ocurrir. Sí, van a ser recurrentes, y en el caso venezolano, que estamos en una crisis humanitaria compleja, como se le suele llamar a este tipo de situaciones, sí. Pues sin medicina es un poco más complicado. Entonces toda previsión que tengamos, y que todo que podamos hacer para protegernos, tiene que ser es necesario, no solamente es bienvenido, no solamente es conveniente, se hace incluso necesario. Por eso el día de hoy podemos ir haciendo una especie de recordatorio en este magazine, que se supone que es un espacio para dar al ambiente el lugar que se merece, y alertando, ya que usted y yo somos animales en peligro, pues buscar las maneras, las mejores formas de poder superar el peligro que tenemos enfrente y del que nos tenemos que proteger como especie. Sí, hoy les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de el 3456, esa es la mensajería de texto que hoy sí está activa. También está el teléfono 482-9750 y el Twitter, @PrometeoRCR. Los amigos de Mundo Agropecuario están empezando a retransmitir nuestro programa por su página de internet, que ya se las voy a decir, y también a mundoagropecuario.com y mundoagropecuario.net. Pueden escuchar nuestros programas en esa página, transmitido pues en cierto horario, y también pueden están grabados y descargables, y todo el resto de la información que ofrece Mundo Agropecuario sobre el agro venezolano, que es una parte importantísima del ambiente, porque nosotros queremos rescatar el ambiente precisamente por esto, porque del ambiente depende la salud humana, del ambiente depende la alimentación humana, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de electricidad. No es solo animales y plantas, también es el humano imbrincado en ese ambiente. Entonces, hicimos esta alianza con Mundo Agropecuario, a partir de la cual podemos trabajar en conjunto por recuperar un poquito de orden, porque de eso se trata la ecología, de entender el mundo en el que vives y darle un poquito de orden para poder aprovecharlo, porque si no, lo que hay es caos. La ecología y la educación ambiental es una cosa contra el caos. Por cierto, ayer fue el Día Internacional de la Educación Ambiental, que fue una iniciativa pedagógica venezolana. El Día Internacional como tal, una iniciativa venezolana, no sabía que había sido una iniciativa venezolana. Maestros venezolanos que hicieron el Día de la Educación Ambiental, y eso venía de que el Ministerio del Ambiente, y esto lo sé por una carta que Alejandro Álvarez Iragorri, un educador ambiental de mucha trayectoria, le escribió al ministro del Ambiente venezolano sobre esto. El Ministerio del Ambiente antes tenía una oficina que justamente se ocupaba del tema de educación ambiental. La educación ambiental, ¿sabes qué? Uno piensa en educación ambiental y se acuerda, si tuvo la suerte de tener educación ambiental en el colegio, de una especie de formación ciudadana de ética ambientalista, ¿no? Que era como que una serie de comportamientos que te querían inculcar, de no botar la basura en la calle, de consumir, que era más de convivencia ciudadana, sí, que otra cosa. Exacto, era una educación ciudadana. Era convivencia, era no botar la basura en la calle, era consumir con eficiencia. Y bueno, y si acaso conozcamos al araguanés y conozcamos al turpial, ¿no? Era como una cuestión de cultura general. Sí, también que si parques nacionales, ajá, y esas, exacto, cosas. Algunos tipos de árboles. Sí. Y por cierto, los árboles propagandísticos, ¿no? También. Que si el árbol nacional y cosas así, que tampoco era tan productivo. Pero la educación ambiental es muchísimo más que eso, Gabo. La educación ambiental es entender el mundo, poder hacer sentido del mundo que te rodea. Eso es algo importantísimo. O sea, la sobrevivencia y la civilización depende de la educación ambiental. Tú sabes que cuando nosotros éramos monitos y no entendíamos el mundo, te estoy hablando de cuando no éramos humanos. Humanos, es claro. Nosotros seguramente habremos sido un animal que veía lo que le pasaba alrededor y decía, ¿qué es esto? ¿Y con qué se come? Porque nosotros éramos unos animales muy débiles para el mundo que teníamos que enfrentar. Y nuestra única arma era el cerebro. y el cerebro solo sirve para procesar información. Y la primera educación que hubo en el planeta fue la educación ambiental. Eran la mamá mona y el papá mono diciéndole a sus monitos semi-humanos lo que pasaba alrededor. ¿Qué planta es esta? ¿Para qué sirve? ¿Qué animal es ese? No te comas esto que es veneno. Ese, cómetelo. O no te comas esto que puede ser venenoso. El día dura 12 horas en verano y 6 horas en invierno. Eso es educación ambiental. Es darle sentido al mundo que te rodea para poder vivir en él. Y la civilización se construyó originalmente con educación ambiental. Así que la educación ambiental es algo mucho más importante que simplemente saber que no hay que botar el papel en la calle. No hay que botar el papel en la calle porque después no solo se ve mal, sino que vienen los turistas y no quieren regresar, sino que llueve y eso termina en una torrentera tapando una alcantarilla y después se cae un cerro porque no tiene torrentera. No hay que botar el papel en la calle porque eso termina en el mar matando una tortuga, y esa tortuga es importante para el ecosistema del cual vive el pescador. Eso es lo que es educación ambiental. Sí, también tiene mucho que ver una lógica que ocurra alrededor de las dinámicas ambientales que muchas veces nos cuesta entender. Pero entiendo que tenemos una llamada al aire. Entrando, ¿sí? Aló, buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, me oyen, sí te oímos. Adelante. Ah, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, corazón, yo estoy llamando para hacerle una pregunta. Yo tengo una sobrina que está estudiando educación, yo no sé si es ingeniería ambiental. Ella está estudiando en una universidad que tenga Tía la Mar. Okay. Ya ella está para graduarse. Pero usted cree que ha encontrado ni siquiera el sitio donde hacer las pasantías. O sea, ¿qué va a hacer? Se va a graduar como test. Yo le digo que ¿para qué estudió eso? Si aquel ambiente no... Pero él le gustó y eso es lo que está estudiando. Él, ya le faltan creo que un año, meses, no sé, para graduarse de ingeniería en ambiente. Como yo les dije que se metieran en la página de ustedes. Pero no sé... No sé qué le puedo decir. Bueno, esto tiene varias aristas. Sí, claro. Primero, el tema del empleo no es algo solo de la ingeniería ambiental, mi señora. Eso es algo consecuencia de la destrucción sistemática de la economía venezolana por una cuerda de ladrones a mano armada. Eso es algo inevitable. Eso es verdad para los ingenieros en computación. Eso es verdad para los ingenieros, para los estudiantes de letras. Eso es verdad para los médicos. Eso es verdad para todo. Sí, claro. Porque aparte las fuentes de empleo y la precarización del empleo no es una cosa aislada. Claro. ¿No? Este, por ejemplo, esta semana, el BCB anunció, bueno, no anunció, no. Se supo que el BCB inyectó 10% del dinero circulante a la economía. ¿Eso qué es? 10% de inflación en una semana. Claro. Más nada. Más nada, porque eso es dinero de mentira. Y eso tiene mucho que ver, y lo podemos decir gracias a que ha habido un sistema educativo que ha permitido que sepamos esa clase de cosas. Porque la verdad es que la gente y pasa cada vez que uno va al mercado, ¡ay, qué abuso que tienen esto tan caro! Es verdad. Y está así de caro, está incomprable, es cierto, pero eso no es nada más porque el comerciante quiere. Claro. O sea, ahí hay una mezcla de factores. O sea, es que las cosas no aumentan de precio, es la moneda la que pierde valor. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y eso obviamente trastoca toda la economía, incluyendo las oportunidades de empleo. Ahora, lo que usted va, ciertamente este gobierno, nosotros por aquí tenemos varios casos, odia el medio ambiente. Odia la ecología, odia el territorio venezolano y lo está destruyendo. Y por lo tanto, no es solo que la gente que trabaja por el ambiente no tiene en dónde emplearse, sino que además son enemigos del Estado en muchos casos. Sí. Entonces, claro, eso es un problema. Ahora, las carreras ambientales no son una carrera que no tenga futuro. Es al contrario, en todo el mundo están reconocidas como las carreras del futuro, porque cada vez se necesita más gente preparada para hacer lo que se llama stewardship, o sea, de cuidar el medio ambiente para proteger los servicios ambientales que presta la economía. De manera que estas van a ser personas muy importantes, ya son personas muy importantes en el mundo, y en Venezuela, cuando salgamos de esta pesadilla distópica que en algún momento ocurrirá, también van a ser personas muy importantes. Y después está el tema de para qué usted estudió eso. Mire, uno tiene que estudiar lo que uno desea y lo que a uno lo apasiona. Eso, si su sobrino hubiera estudiado ingeniería de computación, porque supuestamente eso da plata, probablemente hubiera sido una pésima ingeniera en computación y no hubiera ganado nada. Entonces, bueno, las oportunidades hay que irlas buscando. Y bueno, puede buscar por las ONG ambientalistas, que son también una fuente de trabajo. También hay maneras en que las personas pueden de motu propio conseguir financiamientos para realizar proyectos ambientalistas. Los partidos políticos necesitan ayuda con el tema ambiental. Ahora, yo entiendo la necesidad imperante que la gente tiene de ganar dinero, pero si la gente tiene necesidad imperante de ganar dinero, sepa que lo primero que hay que hacer en este país es acabar con esta pesadilla distópica militar que nos tiene sometidos a la pobreza. Y eso no tiene que ver con su carrera. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Llamo desde Cagua. ¿Desde dónde, perdón? Cagua. Sí, lo felicito por su programa. Lo escucho siempre, siempre que puedo. Muchas gracias. Mire, quiero hacerle una pregunta a ustedes, a ver si conoce dentro del campo, que son biólogos, ¿no? Creo que entra ahí parte del ambiente, que es los pájaros. Ajá. Bueno, hay un pájaro que le dicen camacero, pero no es camacero. No, él se llama camacero. Ok. Pero le dicen que es paraulata, pero no es paraulata. Okay. Es un pájaro gris, parecido a la paraulata, pero tiene una veta blanca, una raya blanca cerca del ojo. Mire, se come las auyamas, las hojas de auyama, no deja las matas de auyama crecer, las arruina, igual que las matas de ají. ¿Qué hago para espantar a ese pájaro? Bueno, eso es una pregunta para un agrónomo. Eso es complicado porque obviamente, y esto es lo que cuando sacaron aquellos planes de siembra productiva y todo el mundo a sembrar y sembrar en las casas. Ser agricultor es muy complicado, es complicadísimo. El agricultor no solo tiene que estar pendiente de que llueva. Por ejemplo, 94% del agro venezolano depende de la lluvia, no de sistemas de riego. Entonces son personas muy vulnerables. Están las plagas, están las enfermedades de las plantas, están los pájaros que se comen la auyama. Todo esto son cosas que la gente sabe y hay tecnología para enfrentarlo. Pero como aquí estamos regresando a que supuestamente hay que volver a cultivar como en el siglo XVII, todo esto queda fuera del conocimiento. Entonces, para enfrentar este tipo de cosas se necesitan ingenieros agrónomos, se necesitan técnicos de campo, se necesitan personas que saben sobre agricultura, que saben cómo manejar esto, que preferiblemente tengan soluciones que sean ecológicas, que no sea matar a todos estos pájaros y poder tener una productividad interesante. ¿Cómo se maneja el caso particular que usted se está enfrentando, señora? Yo no lo tengo claro porque no conozco el caso. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. De esta no vamos a salir si no volvemos a tener una república que funcione y donde estén todas las personas que tienen que cumplir su función, incluidos las personas agrónomas en las universidades que se dedican a descubrir la solución a problemas como el que usted está planteando. Tenemos que ir a la pausa y tenemos dos llamadas todavía. Ok, right. Después de la pausa hablamos con ustedes. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. ¡Deleita tu paladar! ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Amigos, ¿creen ustedes esto que nos dice Reinaldo Armas? Los dioses están mandando, compadre O lo que nos dice Manolo Monterrey. ¿Y a usted qué le parece? ¿Los viejos están mandando? ¿O cada vez que se mira en el espejo se ve más viejo? Todos estos cuentos bien contados el domingo en Conversaciones con Gustavo Trías. A las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Tenemos dos llamadas en línea. Aló. No tenemos. Se cayó la llamada. Tenemos ¿aló? Otra llamada en línea. Ahora sí. Ajá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Carmen Izaguirre. Estoy llamando desde Los Teques. Muy bienvenida, yo Carmen. Yo creo que bueno, los gobiernos no les ha interesado mucho el ambiente. Y lo que pasa es que este y el anterior lo profundizaron, el desapego, y bueno, no les interesa, pues. Pero creo que eso ha sido lamentablemente una táctica, no sé por qué. No sé, sí. De verdad, ¿por qué? Sí. Y lo otro es que me encantan mucho los micros de ustedes cuando hacen relación de todas las profesiones tienen relación con el ambiente, y me gustaría que esos micros se hicieran más seguidos, porque de verdad que da muy, muy buenas conexiones, es creativo, me gusta mucho, que como si todas las carreras tienen relación con el ambiente. Gracias. Muchas gracias, señora Carmen. Efectivamente, tenemos que retomar la producción de esos micros. Ya esta semana estoy terminando la lista de los nuevos y vamos a empezar a grabar de nuevo. Gracias por las felicitaciones. Y yo creo que usted tiene razón. Los gobiernos en Venezuela tradicionalmente no se han ocupado del ambiente. Pero es que, claro, esta debacle chavista es otro nivel. Es un nivel de saqueo que nunca habíamos visto. Pero en general, los gobiernos en Venezuela nunca han entendido Venezuela. Ellos han entendido cómo llegar al poder. Ellos han entendido cómo usar el sistema electoral para alcanzar el poder. Ellos han elegido, han entendido al elector y cómo manipularlo. Pero no han entendido al país, no han entendido cómo sacarlo para adelante. O han tenido como momentos de lucidez. O incluso más allá, yo creo que es un tema de tampoco entender la dinámica y entender la importancia. Porque, y eso es común, muchas veces la gente menciona y comenta que el ambiente o todo lo relacionado con el ambiente está como que para después, sí. Para en un segundo lugar, porque para cuando funcionemos bien, entonces nos ocupamos del ambiente, le damos por allá y no se entiende la dinámica económica. Claro. Yo por lo menos soy, te habrás dado cuenta que yo soy, trato de ser enfático en la importancia económica, y cuando baja la económica, baja la política. Correcto. Baja la sociedad. Correcto. Tiene una serie de consecuencias, sí, que la gente no ve a priori. Sí. O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir de los periodos de lluvia y los periodos de sequía, eso se refleja nada más y nada menos que cada semana que usted va para el mercado. Correcto. Así de sencillo. Correcto. Si no hay lluvia, mire, eso que usted ve en el mercado no lo va a tener. Sí. Ah, que por cierto, dentro de los planes de adaptación a cambio climático están planes de adaptación agrícolas. Es decir, si nosotros vamos a tener menos lluvia, ¿qué rubros tenemos que estar cultivando? Maíz, no lo creo. Yuca, probablemente. Porque la yuca aguanta mejor la sequía que el maíz. Ese tipo de cosas los hace un sistema democrático que funciona bien y que entiende al país. O sea, por ejemplo, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes Unidos, ellos son un desierto. Ellos solo tienen petróleo. Para los Emiratos Árabes Unidos, tiene sentido que su economía sea monoexportadora. Tiene sentido que ellos solo le paren al petróleo. Y tiene sentido, como lo están haciendo, que sepan que el petróleo es un recurso finito y se estén preparando para cuando el petróleo ya no valga nada. Pero que Venezuela sea un país monoexportador de petróleo significa que nunca hemos entendido al país, porque además somos uno de los 17 países megadiversos del planeta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Simplemente dejemos que está ahí? No, eso es parte de nosotros, eso es parte de nuestra economía, de nuestros servicios ambientales. Entonces, obviamente tenemos que reconocerlo y meterlos en el plan. Entonces, la señora Carmen tiene razón. Aquí nunca le han parado al ambiente porque siempre han creído que es algo accesorio, que es interesante. Sin embargo, nosotros fuimos pioneros en educación ambiental, en gestión ambiental, en un momento en que el mundo veía al ambiente efectivamente como algo aparte. Ya no es así, pero lamentablemente en este momento estamos sumergidos en esta cosa. Tenemos más llamadas en línea. Aló, dos llamadas. Buenas tardes. Mira, le habla José Gómez aquí del Llanito. Bienvenido. Ah, bueno, mira, yo también estaba de acuerdo con el asunto ese de la de que los gobiernos no se acuerdan, no sé, de aquí de Venezuela, ¿no? No se ocupan mucho del ambiente. Uh-huh. Y fíjate que ese guerrealero que se gastaron en el asunto del Guaire y no lo recuperaron ni un milímetro, pues. Nada. Y yo por lo menos tenía una idea de que, y mucha gente, ¿no? Por lo menos que si al Guaire le sacan todas las aguas del Ávila y todas las aguas negras, no queda nada. Y era recuperar las aguas del Ávila, pues. Correcto. Entonces, no sé cuántos miles, una vez sacaron la cuenta de los miles de litros por segundo que había en todas las aguas, desde Caracas hasta Guarena, por ahí. Sí. O sea, son una cantidad que ya, con eso yo no lo podía hasta recuperar. Claro. Bueno, las aguas del río Guaire eran obviamente muy limpias en algún momento, al punto de que Caracas sacaba su agua de ahí, ¿no? Pero cuando Caracas era un mini pueblito, podía sacar las aguas de los afluentes del Guaire que bajaban del Ávila y después desechar sus cuestiones en el mismo Guaire. Río Guaire, que cuando llegaba el río Tuy ya estaba limpio porque éramos muy pocos habitantes en Caracas. Pero lamentablemente eso ya no es así. Y la dinámica ecológica del Guaire es completamente diferente. Pero, por ejemplo, ¿qué hicieron en París con el río Sena? Que también era un río extremadamente contaminado. Lo que hicieron fue simplemente toda... Que era el plan para el Guaire también. Todas las aguas negras no iban a dar al río, sino que el río se iba a dejar simplemente con el agua que bajaba de la montaña, del río Valle y del mismo río Guaire. Todas las aguas negras se iban a llevar por unos colectores marginales hasta una planta de tratamiento fuera de la ciudad. Y de esa planta de tratamiento con el agua tratada se vertía el agua al río Guaire para que no estuviera contaminado. Pero se robaron la plata. Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Cunuco de Prometeo con otras dos llamadas que tenemos al aire. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Cunuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Cunuco de Prometeo en RCR 750 AM. Bienvenidos al Cunuco de Prometeo. Se ve que el año ya empezó oficialmente porque ya tenemos nuevamente audiencia y mensaje de texto. Sí, cosa que el programa anterior, sí, que fue hace un par de semanas, pues fue un poco complicado. Sí, tenemos dos llamadas en espera, pero vamos a leer algunos mensajes que llegan al número 3456. Nos dicen: los felicito, muchachones. Me pregunto por qué, si muchos países desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y desconocerán las elecciones de esta ilegal asamblea, nosotros tenemos que ir a votar. Cada día la oposición decepciona más a los países que nos quieren ayudar. He votado toda la vida, pero esta vez no lo haré porque me parece hacerle el juego al gobierno. Esto lo escribe Francis Guzmán. Chévere, esa es su posición. Yo lo que le recomendaría, señora Francis, es que construye un mejor argumento, porque hasta ahora esto es pura retórica. O sea, cada día la oposición decepciona más. ¿Por qué? A los países que nos quieren ayudar, ¿de qué manera nos están ayudando? Claro. ¿Y cuáles son los pasos? Porque si el país nos quiere, por ejemplo, mandar un ejército para sacar al chavismo del poder, eso hay que negociarlo. Ellos no lo van a hacer a cambio de nada. Entonces, ¿quién está negociando con ellos? Votar es hacerle el fuego al gobierno. Eso también hay que argumentarlo. Yo se lo digo para que usted pueda hablar con mayor impacto sobre su gente y se genere un debate, porque aquí tenemos que salir de esta pensando, ¿no? Sí, no repitiendo. No es una discusión, fíjense, a todos ustedes que nos escuchan, tenemos una. Esa pregunta no la tienen solamente ustedes, la tenemos varios. Sí. Y no es fácil de responder. Hoy mismo yo no le puedo dar una respuesta, decir, mira, sí, votar es la vía, o no hacerlo es la vía. Sí. En cualquier caso, lo que sí estoy absolutamente seguro es que la inacción, no hacer nada. Sí. No va a generar nada. No voy a votar, pero voy a hacer. Exacto, pero voy a hacer esta otra cosa. Eso es importante. Exactamente. Eso es importante. Por ejemplo, mucho el tema de la abstención que se está hablando y se está comentando va incompleto porque no llama a hacer alguna otra cosa. Ok, yo no quiero votar por el candidato porque no hay condiciones. Me parece comprensible, uh-huh. Válido y hasta buen punto lo comparto. Sí. Entonces, bueno, vamos a llamar a votar nulo o vamos a llamar a votar blanco. Esa clase de cosas no se están planteando dentro de quienes no quieren participar en el proceso electoral con sobrada razón. Sí, porque de alguna manera lo que se está construyendo es un discurso de que las elecciones son malas, las elecciones no importan, no me gustan las elecciones, qué chimbo las elecciones, qué fastidio las elecciones, y eso es exactamente lo que un dictador desea. Le parece maravilloso, para él es chévere que uno no haga nada. Si usted no va a votar, diga por qué, porque las condiciones no me parecen, porque hay que cambiar al CNE, porque... Y empecemos a discutir alternativas, así sean locas. No importa. Así sean muy fantasiosas, plantear alternativas. Exactamente. Y plantear cuál es la ruta que usted desea cubrir para eventualmente tener elecciones libres, porque no podemos caer en decir que las elecciones son malas. O en la resignación. La resignación no es una alternativa. Porque los chamos que están creciendo en este momento en Venezuela están creciendo bajo un discurso de que no hay que votar. Y eso es gravísimo, porque no saben por qué. No saben que antes sí había que votar, por ejemplo. También nos dice Julio de Carayaca, nos felicita por el programa, muchas gracias. Nos dicen también, habitantes de Longaray y el Valle, recojan cantidad constante de defecaciones de sus perros en la calle. Muchos niños apurados llegan a la escuela con excremento en el calzado. Esto lo escribe Carmen de Catia. Excrementos en la calle es una señal de subdesarrollo impresionante. Si bien estábamos metidos en el subdesarrollo chavista en este momento, nosotros como ciudadanos tenemos que resistirnos a eso y ser civilizados. No podemos dejar excremento de nada en la calle. Tenemos llamadas en línea. Vamos con la primera. Aló. Aló, Pedro Trincado. Bienvenido, Pedro. Pedro Trincado, Gallaga, de San Antonio de los Altos. Bienvenido. Esto me parece que hay una postura, por supuesto, que debe ser inclusive llevada al ecologismo, que no sé si existe, político, ¿verdad? Porque hoy el ecologismo debería abarcar todo lo que conlleva la vida planetaria. Correcto. ¿Por qué ahorita están los partidos políticos sabiendo que nos han quitado como un medio ambiente general de respeto del ciudadano venezolano que se identificaba con una tarjeta general que nos unía a todos como la tarjeta de la unidad, donde esta plaga chavista, destructora de vida, nos impone ahorita de que no tenemos derecho a votar por la tarjeta más votada en la Ajá. historia última de la política venezolana, y los partidos políticos ahorita de oposición haciendo una mala ecología, contaminándose para buscar su propia provecho en poner a poner sus tarjetas al servicio de esa tarjeta que existía. Al final y al cabo habrá gente de buena intención, pero sabemos que los partidos que nos están llevando al declive de la oposición bajo unos intereses muy, a veces, porque hay de todo, hay gente buena en cada partido, como en todas partes, gente buena, gente mediana y gente muy mala, y siempre los muy malos son los que tienen la mala intención de aprovecharse de esa tarjeta, de esa tarjeta para al final sacar provecho propio. Creo que estamos de acuerdo en eso. Es una cuestión complicada, ¿no? Obviamente nosotros no podemos hablar por parte de los partidos políticos, pero claramente yo le voy a decir algo como ecólogo. La gente, digamos, mala, que es la gente agresiva, los animales agresivos, lo que tienen es la fuerza. Y en este momento nosotros estamos viviendo las consecuencias de estar sometidos por las armas a unas condiciones absurdas, lo cual la oposición política no escapa a eso. Es decir, te estás enfrentando a un monstruo armado con elementos de la política tradicional y es lógico que eso va a ser un desastre. Pero los que no tenemos armas, lo que tenemos que tener es inteligencia. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, abriendo estos debates y hablando de estas cosas. Claro, y buscar una respuesta. Ajá, hay sí. Una, nos acaba de preguntar un amigo, Pedro, gracias, nos pregunta, ¿será la unidad el mecanismo, el primer paso para ello? Uh-huh. Bueno, aquí hay dos planteamientos que normalmente la gente no maneja, y es que está la unidad política y la unidad electoral. Uh-huh. Hasta el día de hoy hemos tenido unidad fundamentalmente electoral. Sí. Hay que empezar a pensar sí. y a actuar para buscar una unidad política. De todas maneras, yo creo, no equivocarme, pero los derrumbes de este tipo de regímenes totalitarios no vienen necesariamente de que la gente encontró una estrategia increíble que funcionó al dedillo y a la perfección. Obviamente los regímenes totalitarios tienen muchos recursos para destruir cualquier iniciativa libertaria. De manera que esto es intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar. Claro, porque la resignación no es una alternativa. La resignación es una alternativa. Y cada intento los debilita, pero no sabemos cuántos intentos toca. Entonces, no hay que desfallecer, hay que cuidarse, hay que sobrevivir, hay que hacer lo que haya que hacer para sobrevivir. Pero no podemos frustrarnos porque un intento no falla y simplemente renunciar. Tenemos más llamadas en línea, ya viene otra. Aló. Buenas tardes, soy Beatriz Ávila. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oyen? Sí, bienvenida. Sí. Buenas tardes, siempre los oigo. Hay una pregunta que quisiera que algún día ustedes la trataran. Es acerca de un ave que existe aquí hay muchísimas en Caracas, que es los zamuros, que son los zamuros. Ok. Son incomprendidos, yo ni siquiera sé si son, cómo son, qué son en realidad. Son carroñeros, hay muchísimos, ellos siempre van en pareja o en tres, siempre están sobre las antenas de las casas. Son en realidad imponentes. Cuando llueve, muchas veces se ponen en la calle y abren alas inmensas para limpiarse las alas. Pero yo me pregunto, ¿qué tal? Yo sé que son carroñeros, son quizás muy buenos para limpiar el ambiente, pero nosotros no conocemos realmente qué son, si son dañinos, si ellos contaminan, espero que no, si transmiten enfermedades. Hay muchísimos en Caracas, espero que sean beneficiosos. Aunque son feos, creo que deben de ser beneficiosos. Y hablen algún día un poco más de los zamuros, que es un ave que siempre está acá. Bueno, muchas gracias por su llamada. Yo comparto con usted la fascinación por los zamuros. Esas son aves además muy, muy interesantes. Respondiendo a su pregunta, que se la puedo responder de una. Los zamuros son una de las aves más limpias que existen, porque justamente como comen basura y comen carroña, tienen que tener sistemas inmunológicos muy fuertes. Entonces, los zamuros, las aves, todas las aves están llenas de ectoparásitos. Parásitos debajo de las plumas, en la piel, garrapatas, piojos, este tipo de cosas. Menos los zamuros, porque tienen un sistema inmunológico tan fuerte, tan potente, que ni siquiera tienen parásitos en la piel. Bueno, obviamente todos los animales tienen, pero en general son unos animales muy limpios por la potencia que tienen de su sistema inmunológico. Por otra parte, el hecho de que coman basura y el hecho de que coman materia en descomposición significa que esa basura y esa materia en descomposición no va a estar disponible para moscas, gusanos, etcétera, etcétera. De manera que son beneficiosos en la medida en que reducen el nivel de materia putrefacta que está expuesta. Ahora, son un problema, por ejemplo, para los aviones en Maiquetía, porque la gente bota todo en el vertedero que está por ahí y ellos van a descansar y a solearse frente a Maiquetía, y hay muchas veces los aviones no pueden despegar por la cantidad de zamuros que hay en el aire, porque usted sabe que si un ave se mete en una turbina de avión, desactiva la turbina de ese avión. Entonces, pero eso es un problema de salud pública que genera la mala gestión de los desechos sólidos. Los zamuros son una ave maravillosa. Tenemos otra llamada en línea. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, corazones, mi nombre es Victoria. Estoy bienvenida. Llamando de Caricuao. Me encanta la respuesta que ustedes le dieron al señor, a la señora, que llama que ella no va a votar. Ella en todos los programas dice lo mismo. Entonces uno se pregunta, si no votamos, ¿qué vamos a hacer? ¿A seguir con esta carroña que tenemos en Miraflores? Ajá. Si no votamos, a todos le buscamos un problema, a todos le buscamos un defecto. Entonces tenemos que quitarnos esa mala costumbre que tenemos los venezolanos, de que nosotros le buscamos pretexto a todo el mundo, pero no nos vemos los nuestros. Sí. Y este gobierno lo tenemos por nosotros, eso no nos lo impuso la oposición. Y que la oposición no puede hacer más de lo que hace, porque ¿quién es el que manda aquí? El gobierno. ¿Quién es el que tiene las armas? El gobierno. Sí. Entonces, por favor, seamos más inteligentes. Sí. Yo rescato dos cosas de su intervención. Primero, que el que nos está sometiendo a esta esclavitud es el gobierno, y eso nunca podemos dejar. Uno puede criticar lo que se hace o se deja de hacer a la oposición. Uno puede incluso teorizar sobre si hay factores de la oposición que están en conchupancia con el gobierno, si esa es lo que usted percibe. Todo eso es importante decirlo, pero nunca hay que sacar del discurso el hecho de la responsabilidad que tiene la dictadura sobre la pesadilla que estamos viviendo, porque es como usted dice, esta es una dictadura armada que nos somete por la vía de las armas, y la vía de las armas la controlan ellos. Y lo otro que usted decía es esa cosa que también está muy metida en la cultura venezolana, que es el voto tierrita y no juego más. Es decir, vienen estas elecciones, están en unas condiciones que a mí no me gustan, voto tierrita y no juego más. ¡Nya! Bueno, eso es lo que quiere, eso es lo que sirve. Sí, eso es lo que quiere tu adversario. Entonces, si usted no quiere jugar con el equipo de la oposición, Mesa de la Unidad, está usted en todo su derecho, pero usted tiene, claro, que jugar. Claro, y eso es parte de la discusión que tenemos que dar como ciudadanía. Sí. Hace un momento yo hablaba de que la unidad ha sido netamente electoral, y parte del problema es que ha sido netamente electoral. Una unidad política implica una cantidad de cosas como objetivos a conquistar, y eso es algo que pareciera ser el gran ausente de la discusión política. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es nada más derrocar una dictadura. El objetivo nada más es tener los mercados llenos, porque para muchos, ojo, y para muchos, sencillamente con que se resuelva el problema económico, correcto, está bien, y así nos mantengamos, correcto, en el sistema político en el que estamos. Correcto. Eso, y yo creo que... Por eso es que es importante entender las cosas, porque cuando tú dices, claro, no, bueno, si les llega el pernil, ellos se quedan quietos, chévere, pero entonces el trabajo es que la gente entienda que si te dan pernil esta vez, en este sistema puede ser la última vez que te den pernil, y cuando tú te comas ese pernil, ¿qué vas a comer? Entonces ahí es donde tienes que enfrentarte al hecho de que la gente tiene que trabajar para comer, no puede esperar que el pernil se lo traiga el gobierno, pero si tú te decides a trabajar para comer, tu plata tiene que valer, y eso sí es responsabilidad del gobierno. Y no solo eso, sino empezar a entender otra palabra que no se dice en el argot político venezolano, y que lo vamos y que usted mismo no suele decirla, que es el subsidio. O sea, aquí mucha gente dice qué horror esta gente, que lo que está es pendiente de un pernil. Bueno, pero aquí hay muchos que también están es pendiente de, que es un subsidio, que es una comida subsidiada. Sí. Y aparte que la gente la está pagando de su bolsillo. Sí. Es poco, mucho, eso es otro debate. Sí. Pero está bien, está mal, está bien para esto, está mal para esto. Pero la gasolina, el precio de la gasolina que tenemos en Venezuela, claro, que es prácticamente cero, cero, sí, también es subsidiado, y hay mucha gente que está feliz con eso y usa el carro hasta para bajar a comprar pan. Claro, pero es difícil que, o sea, quiero decir, chévere que en un país normal no se subsidie la gasolina, pero ¿a quién le queda la plata si se le quita el subsidio? ¿Se va a invertir en salud y educación? No. En este gobierno, no, difícilmente. Ocurre lo mismo con el tema de Cadivi. ¿Cuánta gente de verdad sé que dijo, no, yo no quiero usar Cadivi, o utilizaba su propio dinero, así se ha comprado en el mercado negro, para poder hacer sus cosas? Nadie. Uh-huh. Y muchos se agarraron de esa alternativa. Entonces, empezar a pensar qué cosas están mal. Sí. Y no solamente quién está mal. Sí, o sea, no quién, sino qué. Es un ejercicio de contrición decir, bueno, nosotros vivimos durante 40 años con la gasolina subsidiada, y eso llevó a la economía a una quiebra. De alguna manera todos somos responsables. Entonces hay que decir, bueno, ok, ahora todos tenemos que ser adultos y trabajar por nuestras cosas y no dejar que nos paguen las cosas y nos las tenemos que trabajar. Pero entonces la exigencia ahí es aún mayor, porque entonces es como que, bueno, si yo estoy trabajando, tiene que ser por algo y esta plata tiene que valer. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Aló. Bienvenido. Buenas tardes. José Arenal de Tetare. Bienvenido. Buenas tardes, muchachos. Mire, discúlpenme por no haberlo escuchado antes. Yo soy habitual escucha de Radio Caracas Radio desde que tenía edad para escuchar. Ahora bien, yo espero que el señor Jaime Nestares esté escuchando este programa, porque le voy a sugerir al señor Nestares que los coloque ustedes en el horario de 4 a 5 en vez del programa que tiene de 4 a 5 de lunes a viernes, porque estos señores no son como ustedes. Estos señores denigran de la gente que no está de acuerdo con el régimen actual, pero no aportan soluciones. En cambio, ustedes dos, y se los agradezco, y Dios los bendiga, porque yo tengo 63 años, sí critican, pero aportan y dan soluciones. Y me disculpan que me voy a extender un poquitico y quiero ser corto, pero de acá. Yo quiero hacerle un llamado a nuestros compatriotas venezolanos. Yo tengo desde que tengo 20 años de edad y tengo 63 trabajando en el sistema electoral y con este sistema nuevo. Yo quiero decirle a mi pueblo venezolano que así como ganamos en las elecciones de la Asamblea Nacional, este problema se soluciona es saliendo a votar todos, absolutamente todos, e inclusive le hago un llamado a nuestros compatriotas venezolanos que han sido electos por el CNE para trabajar en las mesas de votación, que acudan, que vayan, que busquen el auxilio, la colaboración de los quien quieran, o si no de su familia, para que estén presentes el día del acta de votación y hagan su trabajo, venezolano y ciudadano, así como los testigos de partidos políticos, que hagan su trabajo ciudadano, venezolano, en pos de un país bueno, nuevo y renovado fuera de este comunismo. Les agradezco, gracias por la oportunidad y le digo a los partidos políticos que tienen que ser humildes. Tienen que decirle a la población nacional que se equivocaron y piden excusas y le piden auxilio al pueblo venezolano yendo a votar. Estoy muy de acuerdo con usted, señor, independientemente de que la gente quiera o no ir a votar, lo que no puede ocurrir es que denigremos de las elecciones. Eso me parece una locura. Entonces, claro, hay una cosa, independientemente de que esta dictadura se vaya a robar esas elecciones, les es mucho más caro robarse unas elecciones en donde ganó otro candidato que unas elecciones en donde ganaron ellos simplemente porque la gente no fue a votar, ¿no? Entonces, es siempre se trata de subirle el costo al dictador. En cada una de sus tretas hay que subirles el costo. A lo mejor no ganamos las elecciones, pero se las hicimos más costosas. Y cada dólar que ellos tienen que invertir en campaña, cada dólar que ellos tienen que invertir en trampa, es un dólar menos para armas, es un dólar menos para comprar economías en el extranjero, ¿me entiendes? Es como pueblo rebelde. ¿Quién era que decía que Venezuela era un cuero seco? Guzmán Blanco. Que lo pisabas por un lado y se levantaban por el otro. Guzmán Blanco. Tenemos que volver a eso. Tenemos que ir al corte y ya regresamos. Tenemos llamadas en línea, van a ser las últimas ya. Terminamos con algunos mensajes. Hoy no pudimos hablar nada de lo que teníamos preparado, pero nos encanta habernos reencontrado con ustedes. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil, ¿no? Muy fácil. Banesco contigo. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. A la persona que llamó justo ahorita, que me disculpo porque no me sé su nombre porque hemos tenido problemas con los audífonos en cabina y no lo logré entender. Le quiero decir que cuando cerraron el programa de no me acuerdo quién, que Conantel lo mandó a cerrar, que era el que estaba de 4 a 5 de lunes a viernes, ¿quién era? Era una no me acuerdo el nombre de él. Señora. No vale, este pana Ballestero. No, creo que era Nitu, pero el hecho es que cuando cerraron ese programa nosotros nos ofrecieron ese horario. Lamentablemente nosotros no podemos porque estamos trabajando de lunes a viernes en los trabajos que nos dan de comer, entonces no pudimos tomar eso. Pero bueno, aquí es una quemadita a Daniel Lara y al otro para que sepan que nosotros estamos ahí pendientes de ese espacio. Exacto, con el serrucho en la mano. Eso es lo que no podemos soltar nuestro trabajo de día. Claro, claro. Tenemos la última llamada ya de la tarde en línea. Aló. Buenas tardes, María Gómez. Los felicito por su programa, mis niños. Y disculpe que los llame. Quiero decirle que aquí en Altavista de Catia, el miércoles pusieron el agua y entonces nos la quitaron el jueves. Y hay ropa sucia y de todo, mi niño. Y no te pido, es un llamado a Hidrocapital. Y segundo, mi niño, para decirle a ese señor, ellos no se están ustedes son muy buenos, pero Daniel Lara y Omar Hernández a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque llegamos a la casa y nos hacen reír, cosa que en este país no se puede hacer ya, de tanto buscar la comida, de no tener dinero, las medicinas. Ese señor, él no se refería a ustedes, mi niño, se refería a Daniel Lara, pero nosotros, casi a todos, los queremos a ellos. Bueno, y que Dios me lo bendiga y siempre estén ahí. Gracias. Amén, muchas claro, gracias. Que Daniel y Neomar son muy graciosos. Sí, claro, claro. Aparte son bastante amigos de nosotros. Sí, sí. Pero, fíjese. Yo sí le voy a decir algo. Esto no se trata de que yo lo prefiero a él, yo lo prefiero a él. Se trata de debatir y usar ideas. Por supuesto. Que eso me ha pasado. Eso también es algo que pasa aquí en Venezuela. Me pasó en el grupo del colegio, de los amigos del colegio, que alguien dijo una opinión muy fuerte sobre no ir a votar y otras personas le rebatieron sobre por qué ellos creen que no debería haber un candidato opositor de la MUD, pero que la gente igual debería ir a votar para sabotearles la trampa a los del gobierno. Y la gente inmediatamente se sintió como que, por esto es que yo no hablo de política, porque entonces uno se pelea por cosas. Mire, para empezar, esto no son nimiedades. Y segundo, discutir y debatir no es pelearse. Sí, es una mala costumbre. Es una mala costumbre y aparte claro. Tomarlo como algo personal. Claro. Hay cosas que son públicas que uno tiene que expresar su opinión. Claro. Pero caer en el insulto a la persona y no al argumento, es el gran vicio de la discusión política. Nosotros no podemos insultar o caer en la negativa porque alguien dijo algo, sino en realidad centrarnos en qué fue lo que se dijo, independientemente de quién sea. ¿Usted se imagina que eso ahí, que quien lo dijo fue un muñeco de palitos como uno dibujaba en el colegio? Yo le decía, hey, pero léete este texto de John Magdaleno, que ha estudiado muy bien la manera en que caen las dictaduras. Por cierto, busquen a John Magdaleno y léanlo, porque él tiene un análisis muy interesante de cómo caen las dictaduras. Y hay muchas claves ahí. De hecho, la MUD debería leerlo más. Pero Entonces la persona se sintió como que, bueno, ¿por qué me dices que soy bruta? ¿Por qué me mandas a leer? No se trata de eso. Es mejorar los argumentos. Las cosas personales. Hay que debatir, tenemos que hablar, tenemos que ser inteligentes. Y la única manera de ser inteligentes es discutiendo y entendiendo. Y entendiendo lo que dice el que no piensa como nosotros para ver qué cosas de valor tiene ahí. Porque uno no tiene la verdad de todas las cosas. Y respecto al tema del agua, yo lamento mucho lo que está ocurriendo. Pero le puedo decir que una de las razones por las cuales no hay agua es porque no se ha hecho mantenimiento a los sistemas de distribución. Yo en estos días vi un tuit del ministro de Ecosocialismo y Agua, vergonzoso, que decía: ¡Victoria, vamos a! ¡Vamos a! Ni siquiera hizo el tuit después de haber hecho el trabajo. ¡Vamos a aprobar no sé cuántos millones de bolívares para poder hacer el mantenimiento a las compuertas del embalse Lagartijo o algo así! Eso no es una victoria, ese es el trabajo regular, frecuente que debe hacer el ministerio en todo el sistema de distribución de agua. En el año 2015, el acueducto que llevaba agua a Barquisimeto llegaba solo el 30% del agua a Barquisimeto, porque de resto había fugas a lo largo de todo el camino que quitaban toda el agua. Entonces es un tema de simple mantenimiento. El llamado es a Hidrocapital a que se dejen de robar la plata, básicamente. Y a quienes trabajan ahí, que exijan que esa institución funcione como debió haber funcionado. Ya nos tenemos que ir. Yo quisiera cerrar con un mensaje de Florentino y el Diablo. A quienes les conocen esa canción, escúchenla nuevamente, escúchenla con detenimiento y pónganle corazón y cariño a esa frase de que duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. No cedamos en nuestros derechos, no cedamos ante la dictadura, ejerzamos todos los derechos que tenemos a protestar, a manifestar, a comunicarnos y sobre todo, cuando llegue el momento, pues evaluarlo bien, también el de votar. Quedaron muchos mensajes en el tintero, lamentamos, debieron haber escrito en los primeros meses de programas del año, que claro, nos dejaron completamente limpios, pero escriban la semana que viene que seguimos aquí con ustedes en la cabina. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.